que nos acompañó, que nos permitiste a nuestra fuerza militar, a nuestros soldados. Yo soy testigo de lo que fue, que la operación fue absolutamente impecable. Las personas que hicieron el operativo luego lo hicieron de manera oficial. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. No se quitó un solo tiro, no se metió nadie, nos sacaron con garantía. Las personas tenían secuestradas. Escuchaba que la propia guerrillera está viva, y no hay operativos militares, no sé si la dispararon, hubieran podido de pronto, y hasta esta noche no. Lo que hicieron fue sacarnos a nosotros en vida, si no solo quiero. Yo creo que es una señal de paz para nosotros, podemos lograr la paz si confiamos en los procesos militares. Y yo quiero realmente agradecerle a todos los que están de Colombia, porque nos están demostrando que la paz es posible, con inteligencia, con prudencia, con sabiduría, y yo quiero expresar el presidente y el presidente a mi uno con mi infante, nuestra defensa, porque si ellos no hubieran tomado el riesgo que tomaron, entonces era mi investigador, quien sabe cuál fue mi más, en esa cantaria que en el mundo. Yo quisiera tanto que nos regalara un momento, un instante, en el que en la experiencia del momento que llegaron nuestros soldados de Colombia ahí al lugar donde ustedes estaban. Bien, nosotros estábamos desde la ciudad, todo el día nos levantaron a las 5 de la mañana, nos hicieron recorrer los equipos, nos estuvieron esperando toda la mañana, diciéndonos que no sabían lo que iba a pasar, que pronto nos tendrían que mover de sitio. Unas horas antes de que llegaran los helicópteros, hablé con el comandante Astrillo y me dijo que nos iban a montar a todos en un helicóptero y que le iba a llegar a un sitio que no se sabía dónde era, pero que íbamos a poder hablar con él. Yo tenía un comandante y yo pensaba que era de pronto para tocarnos en un que de pronto iba a tener que. Y que nos iban a llevar quiero que era callar a esos sitios, claro, como nos dieron a eso, pues siempre fue muy triste porque todos recordábamos de alguna manera la esperanza que Comisión Internacional pudiera liberarnos o fuera, digamos, el momento para la liberación. Y a partir de ahí, pues, vinieron con los tantos que nos trasladan y todo, así que llegaron los helicópteros. Yo tengo que confesar que cuando vi los helicópteros blancos sentí algo muy, muy raro, porque siempre que veíamos los helicópteros nos tocaba salir corriendo y escondernos y saber si podíamos mirar de pronto y estamos esperando que aterrizaran. Entonces dieron una vuelta y la gente dijo, se van, y dijo, no, no se van, están haciendo la aproximación. Y ya cuando la gente estuvo en sitio y bajaron, pues yo sé que se puede, eran personas como totalmente al azar, eran de ellos, y eran hablando como ellos, y como, es decir, ahí eran los que tenían camisetas de Che Guevara. Entonces yo dije, bueno, ¿qué Comisión Internacional es esto? Es decir, esto es lo mismo, simplemente nos trataban de sitio. Nos fuimos con la chocada al helicóptero, porque nos obligaron a volverlas a poner, es decir, nos ataron las manos, y eso fue muy humillante. Nos subieron al helicóptero, nos ataron los pies, nos ataron las manos. Yo les rogaba a Dios que me diera fuerzas para aceptar esa y otras tantas convenciones que pensaba que iban a venir. Cuando de pronto, un golpe de fuerza, neutralizaron a los comandantes que se habían lanzado con nosotros en el helicóptero, y el jefe del operativo gritó, somos el Ejército Nacional, ustedes están libres. Entonces, yo quiero compartir con ustedes esta emoción. Es muy bello, gracias, Colombia, gracias. Bueno, son las primeras palabras de Ingrid Betancourt en libertad. Información extraordinaria. Y esta es una información que ha entregado Ingrid Betancourt, Clara, a la emisora del Ejército, a las Fuerzas Militares. Sí, Yolanda, esta es la primera entrevista que da Ingrid Betancourt ya liberada. Se la entregó a la emisora de las Fuerzas Militares, que nos la pasaron muy amablemente a nosotros. Agradecemos este detalle y es una primicia de la emisora de las Fuerzas Militares que comparte con los oyentes de Caracol Radio y los oyentes del mundo que están enlazados a través de Caracol Miami, de la cadena SER, a través de nuestros compañeros de ADN en Chile.